Bueno, estamos aquí con Juan Pablo Alday, abogado de Ariel Trangol y abogado de la Defensoría Penal Mapuche. Hola, Juan Pablo. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, te queríamos preguntar principalmente por lo que fue la preparación del juicio oral del día de hoy, jueves, para que nos cuentes un poquito y sobre todo sobre la presentación por parte de la Fiscalía de los 7 testigos protegidos que habían pedido que no se pudiesen presentar, pero que van a estar presentes. Sí, efectivamente, el día de hoy, por segundo día, se siguió desarrollando la audiencia de preparación de juicio oral. El día de hoy se analizó la corrección de vicios formales y en ese entendido nosotros solicitamos que, como vicio formal de la acusación fiscal y de la acusadora particular, que es la Intendencia, se develara el nombre completo de los testigos anónimos que están presentes en ambas acusaciones, dado que ello claramente vulnera el derecho a contrainterrogar a dichos testigos, en realizar preguntas tendientes a atacar su credibilidad. E incluso nosotros, basándonos en el fallo de Noelín Cachimán, que establece con claridad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no deben aceptarse dichos testigos anónimos, puesto que se pueden prestar para venganzas personales y afectan la posibilidad de la defensa a controlar la prueba de cargo y la información que ellos señalen frente al Tribunal de Juicio Oral o Penal. Y esa petición fue rechazada por el Tribunal de Garantía y luego se va a permitir en el juicio oral la rendición de testigos respecto a los cuales no tenemos el nombre completo. Okay. Juan Pablo, ¿hasta cuándo crees tú que se extiende la preparación del juicio? La preparación de juicio yo creo que se va a extender hasta por lo menos martes y miércoles de la próxima semana, puesto que el día de hoy recién comenzamos con la petición de exclusión de prueba tanto de la Fiscalía como de la querellante. Nosotros iniciamos la petición de exclusión y hay varias exclusiones que vamos a solicitar durante el curso de estos días, y tanto por la defensa mía, por la defensa de Pablo y la defensa de Benito y de don Alfredo Trancal. Y en ese entendido después queda la etapa donde nosotros vamos a ofrecer nuestra prueba propia, la prueba de las 4 defensas para sustentar nuestra versión, y también ahí la Fiscalía y la querellante pueden hacer exclusiones de pruebas. Entonces, en ese entendido, creo que por lo menos hasta el martes y miércoles se va a prolongar la audiencia de preparación de juicio oral. Okay. Juan Pablo, ¿por qué no fue posible el cambio de medida cautelar para Ariel si ahora él pasa a estar acusado de cómplice del delito? Sí, el día miércoles, yo solicité nuevamente la modificación de la medida cautelar, dado que es evidente lo que tú señalas en razón de que la acusadora particular, que es la Intendencia, modificó su acusación particular y señalan que el grado de participación que se le atribuye a Ariel es de cómplice y sacó toda la petición de agravantes y calificaron la irreprochable conducta anterior, incluso solicitando una pena de 3 años de un día. Pero sin perjuicio de ello, el tribunal estimó que con los antecedentes que existían y con la petición de pena solicitada por el Ministerio Público, dado que hay que recordar que solamente la Intendencia modificó su acusación, el Ministerio Público la mantiene no alterada desde que su presentación, solicitando una pena de 20 años de privación de libertad, se estimó rechazar la petición de sustitución de medida cautelar, pero nosotros durante estos días vamos a presentar un recurso de apelación para intentar, con este nuevo antecedente, la modificación de la acusación particular, solicitar la sustitución de la prisión preventiva, y también considerando el largo tiempo que mi representado ya ha privado de libertad. Y en ese entendido, incluso el gobierno ha señalado con claridad el envío de un proyecto de ley en relación a modificar el tiempo de privación de libertad de las personas, como también se ha sostenido por la excelentísima Corte Suprema y por el voto de minoría que nos ha apoyado la sustitución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que es de Julio César Grandón, en orden a limitar los tiempos en que las personas permanecen privadas de libertad con motivo de la prisión preventiva. ¿Cuál es el estado de salud de tu representado? Muy complejo. De hecho, él concurrió el día martes a la audiencia y tuvo que retirarse, puesto que está con calambres, está muy sudoroso, está con un malestar generalizado. Mi representado solo se desplaza en silla de ruedas, está con problemas de sueño, está con dolores constantes, y él, según señala, va a mantener la medida de huelga mientras no se le sustituya la medida cautelar. Okay, Juan Pablo, muchas gracias. Ya, que estés bien. Chao, chao. Chao, gracias.